Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 328, el día primero de agosto del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedro. Quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas. Vamos los días lunes en vivo de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, primero de agosto, antes de arrancar con la hojita de ruta, con la carta de intención, hoy es un día especial. Hace 16 años venía al mundo una personita a la cual familiarmente queremos mucho y le deseamos siempre lo mejor. Así que bueno, Wadi, felicitaciones y que la pases re bien. Otro acontecimiento, yo no sabía, qué bruto, ¿no? Qué desconectado. Hoy es el día de la Pachamama también. Hoy los pueblos originarios conmemoran, festejan, piden, dan a la madre tierra los productos de sus cosechas. Por aquí, por la región sur, se le pide a la madre tierra, a la Pachamama, que con ruda y caña nos proteja del invierno, nos proteja de las gripes malas, de las enfermedades feas. Y en definitiva, ¿no? La Pachamama, si uno lo analizara desde nuestro rol de ocupantes de este planeta Tierra, podríamos decir que somos tan malos como los que le pegan a la madre, ¿no? Porque nos cansamos, o mejor dicho, no nos cansamos de hacerle daño, de descuidarla, de agredirla, de atacarla, sin saber que estamos atacando la misma rama sobre la cual estamos sostenidos, los seres humanos. O tal vez sí sabiéndolo, pero bueno, hay como una especie de displicencia, ¿no? Todo sigue igual. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? No le vamos a sacar el cuerpo a la realidad política de la Argentina, por supuesto. Y antes de entrar en el tema puntual de la designación como superministro de Sergio Tomás Massa al frente, digamos, de la coordinación económica, que es mucho más que eso, ¿no? Vamos a hacer una interpretación también, una interpretación desde el aspecto teórico administrativo, porque en realidad tiene que ser ministro de Economía y no jefe de gabinete como es el jefe de gabinete o el canciller en los sistemas de monarquías parlamentarias, o no de monarquías, simplemente las democracias participativas, ¿no? Donde existe un primer ministro que es el que rige la gestión administrativa de los estados, y a su vez hay un presidente que marca los rumbos, y un congreso que opina, y un comité de ministros que también tienen de voz y voto. Pero bueno, nada, seguimos con el modelo recortado de jefe de gabinete, entonces creo que por eso más tarde, cuando llegue el momento, vamos a compartir nuestra interpretación respecto a este cargo nuevo que se está generando. Después de esto, vamos a escuchar un recortecito de Cristina Camaño, una jurista con destacada actividad dentro del Ministerio Público Fiscal y en otras funciones de la justicia argentina, que estuvo hasta hace poco siendo la interventora de la AFI, ¿no? De la ex-CIDE, de la Agencia de Inteligencia del Estado. Y bueno, nos va a revelar algunas cositas que son muy interesantes, y a su vez vamos a acompañar con una con una duda, ¿no? Con un pedido, con un, tal vez con un reclamo, ¿por qué no? ¿Qué pasó en el Instituto Patria? La connivencia entre la policía de la ciudad, el gobierno de la ciudad y los sectores golpistas que están convocando directamente a hacer un golpe de Estado, que están convocando a las Fuerzas Armadas, y bueno, y que tuvieron su aquelarre frente al Instituto Patria, sede de lo que es uno de los, de las expresiones del kirchnerismo. Paraguay. Para Paraguay, Cartes corrupto. Cartes era el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Una persona, digamos, extraña, en sus movimientos económicos no demasiado claros. Y que cuando llegue el momento y escuchemos el audio, vamos a completar con algunos datitos que tenemos. Aparte de esto, la guerra energética en Europa, las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra según la CNN, pero está bueno porque tienen un reporte semanal, a los que les interese y los quieran difundir. Nunca está mal tener información general, especialmente cuando es fidedigna, ¿no? Como decimos en nuestro anuncio, no mandamos humo, no mentimos, no tergiversamos. Entonces, sí, no somos neutrales, tenemos una opinión y bueno, y vamos a resaltar justamente las noticias que hacen a darle carnadura a lo que es nuestra opinión. Espero que lleguemos juntos, que se queden los que estén y las que estén. Hay un reporte de una de las periodistas que yo considero una joven muy lúcida de la agencia oficial rusa, Ina Afinogenova, perdón. Que ha dejado de pertenecer a RT Televisión en los recortos que hacía de análisis y de información, y nos va a explicar justamente por qué. Nos vamos a recordar a Naomi Klein, hablándonos de la teoría del shock. Un breve recorte, porque es muchísimo más largo ese material, pero también para seguir contribuyendo a ponerle color a este cuadro que la realidad nos presenta en estos días. Otra reflexión de un sabio que se fue, don José Luis San Pedro, ¿no? Una persona realmente que los que no lo conocen, les sugiero que busquen, cuando tengan tiempo y quieran escuchar algo distinto, bueno, las reflexiones parece ser que vienen de las manos de los años, ¿no? Quisiera hacer como que hay una concentración, una síntesis, una forma de destilación, tal vez, de la vida que se parece bastante a la sabiduría. Y, bueno, hay que aprovechar esos aportes. Hay culturas especialmente orientales que respetan mucho la integración intergeneracional, haciendo de eso un valor meritorio que aumenta los sacrificios y que lleva a una mejor vida entre todos y todas. Bueno, y nada, y después de eso la musiquita que nos va a acompañar, pero como siempre la impertinencia que me destaca. Hace cuando empezó, un poquito antes, creo que no, a los mismos días, decidí hacer un sitio, un usuario de Facebook dedicado directamente al kirchnerismo, ¿no? Dentro de la coalición gobernante, pero al aspecto del kirchnerismo, a esa mirada particular. ¿Qué me llevó a ello? Primero, ver que había como un triunfalismo generalizado en algunos sectores, tampoco podemos decir en todos, pero en los sectores mayoritarios, una forma de triunfalismo que preanunciaba cambios, acciones de justicia contra la persecución que se ha sufrido durante todo el periodo macrista, recuperación de la institucionalidad de la Argentina, destrozada por el reformismo bárbaro, ¿no? Demoliendo todos los límites a su voluntad. que lamentablemente la voluntad de los bárbaros es la destrucción, no es la construcción. Si fuera por la construcción y transformarse en seres colaborativos que propendan al bien común, bueno, bienvenido sea, pero no es este el caso. Gente muy, muy, muy destructiva que, bueno, vino con un plan y el plan lo llevaron adelante de una manera magistral. Y como decíamos, preanunciábamos que más allá de la felicidad, del triunfo, de haber conseguido un break, un tiempo más para poder recuperarnos de los golpes recibidos durante el macrismo, volvíamos para hacer este tipo de cambios. Desde la óptica de quienes tenemos un poco más de años, por ahí más escépticos, prontamente nos dimos cuenta de que este triunfo electoral, para lo único que podía servir o para lo que debería haber servido, eso siempre lo deciden los que dirigen, ¿no? Y los dirigidos, más los que dirigen que los dirigidos, debería dedicarse a reforzar la resistencia para aprovechar haber ganado una pugna electoral justamente para resistir, para conseguir mejores armas para resistir, porque era claro que, o es parte claro para cualquier analista, que el camino sembrado de maldad, de acechos, de trampas escondidas y no tan escondidas, visibles, que no solamente hacen al aspecto económico, también hacen al aspecto cultural. Por eso cuando nosotros decíamos los bárbaros en este caso no están relacionados con la ignorancia puramente. No, son hay estamentos, hay capas de esta barbarie global, que tiene su expresión de cabotaje aquí en la Argentina, que tiene muchos insumos técnicos, tecnológicos, científicos, y los han utilizado muy bien, y después algunos que son muy chabacanos, simplemente haber contraído una deuda de la cual el gobierno que llegara iba a tener que hacer cargo con la consecuencia cierta de tener que enfrentar agobios en la población, apreturas económicas, y después una campaña insidiosa que no paró desde el minuto cero, incluso antes de que asumiera el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, por eso decíamos, vencer, sí, hay que vencer, pero para resistir, no vencer para el festejo, porque no estamos para ningún tipo de festejo, es más, no estamos para conquistar lo que todavía faltaba conquistar, estamos para fortificar lo ya conquistado en la medida en que podamos. Lo que estamos viendo es que el tiempo se va como agua entre los dedos y hay que recurrir a este tipo de cuestiones como ser un Sergio Massa formando parte en un pie de igualdad con el kirchnerismo. En este caso no hablo del poder político del presidente Alberto Fernández, porque es una persona que llegó sin votos y sin legisladores, digamos, sin sustancia política, pero no así lo de Sergio Massa. Así que bueno, por ahí viene la cosa. Y al presidente, ¿qué le podemos? Vamos a pedirle al presidente que vaya al frente. No, mejor que no vaya al frente, que se quede tranquilo donde está, que asuma el rol de que esto es un gobierno tripartito y que nadie le va a robar la leche de Francisco ni le va a usar las ropas de Fabiola, que se quede tranqui, que no pasa nada. Y después el miedo, ¿no? ¿Cómo se utiliza el miedo al hambre, el miedo al 2001, el miedo a perder, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la traición, el miedo que se expande como la humedad que se mete por todos los rincones de una forma imparable? Y a ese miedo que tiene distintas máscaras, que se nos presenta con distintas carnaduras, ¿debemos responderle? No debemos responderles. Sería bueno que se le responda con esperanza y con la certeza de que hay una historia detrás, que no todo es Sergio Massa, que no todo es Alberto Fernández, que hay una historia que viene desde hace 70 años, que esa historia está atravesada por triunfos, por derrotas, pero siempre se mantuvo el espíritu de lucha y siempre se estuvo dentro del ring de pelea. Estamos hablando del peronismo, de los movimientos que acompañan y de los militantes sociales, en realidad, y de los militantes políticos, que son justamente los que le ponen el cuerpo a estas nuevas etapas. Y esta nueva etapa es una nueva etapa de aquella que nos decían los viejos políticos, y la política es dinámica. Todo está en movimiento. Por eso entre ellos no se pelean tanto, o sea, se putean un poco, pero nunca llegan a la sangre, como se dice, nunca llega al río. Pero ese concepto, ¿no?, de que la política es dinámica y que la realidad es dinámica, y bueno, y también tiene estas cosas de adaptación, cosa que después vamos a escucharlo al general Perón en un cortito de 3 minutitos, hablando justamente de la conducción política. Y otra cosa que no me quiero olvidar y sí reprocharle al gobierno de Alberto Fernández, especialmente a su ex ministra de Seguridad, Frederick, y a todos los organismos que tuvieron que ver durante la gestión de Frederick con el aparato de seguridad, Santiago Maldonado, ¿no? Una causa paralizada, que lo único que trae son preguntas, que no hay respuestas, que el hermano de Santiago sigue diciendo no se hizo nada, la causa está paralizada en la Corte desde marzo del 2020, a la espera de que se investigue como desaparición forzada o que se designe a otro juez. Y más allá de los datos puntuales que comparte Sergio Maldonado, la crítica concreta es que tal vez por un temor reverencial a los ataques de Clarín, de La Nación, del campo y del macrismo, tal vez haya llegado una orden presidencial que dijo no hagamos nada, porque no se hizo ni lo mínimo, auditar, fiscalizar, ir, mirar, a ver, señor, yo, a ver, usted, vamos a suponer, cualquiera de nosotros llega a un comercio y le dice, bueno, usted a partir de ahora queda a cargo, ¿y quién no va a abrir los cajones? No se va a fijar qué es lo que hay, qué es lo que falta, qué es lo que tiene, cuál es el estado de situación. Asume así como así, se queda encerradito en la oficina y no hace una recorrida, no le pregunta nada a nadie. Tal vez si la señora Frederick hubiera actuado en el minuto cero, tal vez hubiera habido más pruebas y esta causa se hubiera movilizado. Asimismo, digo, la señora Frederick, en tanto y en cuanto el señor presidente de la Nación se lo hubiera permitido. Así que bueno, estas son las cuestiones de este primero de agosto del año 2022. Y ahora sí, el expresidente Juan Domingo Perón, el teniente general, tuvo exiliado en la Argentina poco día después de su derrocamiento en el año 1955. Y ese exilio se prolongó hasta el 17 de noviembre del año 1972, cuando regresó brevemente, autorizado por la dictadura, hasta que posteriormente se hicieran elecciones, ganara el presidente Cámpora Solano, la fórmula Cámpora Solano Lima, y luego si volviera a la patria el teniente general Perón. Y su derrocamiento sufrió exilios varios, en Paraguay, en Panamá, en Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, y finalmente llegó a España, la España franquista, donde consiguió un lugar para estar. Y hay cuestiones que no se hablan, pero la pobreza del general Perón era realmente muy cruda, muy dura. Y bueno, hubo ahí un personaje que las nuevas generaciones ni lo conocen, se llamó Jorge Antonio, ¿no?, que fue una forma de financista capitalista y benefactor del movimiento nacional justicialista. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 1, Perón hablando sobre la conducción política. Todos los órganos de las distintas gradaciones tienen una misión. Yo en ese aspecto tengo mi misión. Para mí no es una cosa que conducción pueda realizarse desaprensivamente, de acuerdo con las pasiones, los deseos o las circunstancias que le presentan a uno más. No, nada de eso se realiza sino a través de un análisis profundo y serio de cada uno de los asuntos que han de tratarse en la conducción. Mi misión, desgraciadamente, es la más ingrata del movimiento, porque indudablemente mi misión está en mantener los principios de la doctrina, en mantener la unión de todos los peronistas, en tomar las resoluciones estratégicas, es decir, en grande. Y cuarto, en revisar las resoluciones tácticas que puedan tener alguna implicancia en el aspecto estratégico. Esas son las cuatro misiones. Y yo, cuando analizo una situación de cualquier naturaleza, y bueno, yo tengo que resumir toda mi acción a cumplir esa misión que tengo. Y si cada peronista, y si eso es lo mismo en todos los cargos que desempeña, muy bien, entonces no podría haber errores, porque cada uno cumpliría su misión como corresponde. Yo siempre he mencionado, pues, a veces llega gente que, en fin, le es a uno desagradable, como todas las cosas en la vida, pero mi misión, bueno, mi misión es aceptarlo, recibirlo, y aun cuando muchas veces ni lo recibiría o tendría ganas de darle un puntapié, tengo que darle un abrazo. Eso son excrescencias de la conducción política a la que el que está obligado a hacerlo y a cumplir su misión tiene que cumplir. Bien, en este sentido, para nosotros no hemos tenido nunca problemas en la conducción estratégica en lo referente a la masa. Todos los problemas están en el horizonte directivo. La masa es inconmovilmente firme, ha asimilado la doctrina, la vive, la siente, es decir, no solamente la conoce, no es bien. Los dirigentes también, quizá mejor que ellos, pero en el horizonte directivo siempre hay intereses y facciones, hay grupos, intereses de grupo, intereses personales, que llevan a enfrentamientos y luchas. Mi tarea es la de llamarlos a todos, reconvenirlos algunas veces y largarlos de aquí, amigos, a que vayan a trabajar en las mejores condiciones. Indudablemente que esa tarea es una tarea que desgasta mucho y que ha de aprovecharse para hacer la crítica y hacer a veces la autocrítica, porque el que tiene que resolver, indudablemente que está siempre expuesto a cometer errores. Yo reconozco que en la conducción estratégica he cometido algunos errores. El general, ¿no? Los que no lo conocen o los que lo conocen por comentarios históricos, por que trasciende, bueno, estas cosas también las tenía el general Perón, ¿no? Porque si uno lo analiza, los insumos que está poniendo a disposición hacen a cualquier grupo humano organizado que quiera conseguir el poder. Sin poder, todo lo demás es cartón pintado. Y otra de las deudas que anotamos para la gestión de este gobierno, nosotros creíamos que cuando asumiera el elenco gobernante el 10 de diciembre del año 2019, se iba a conseguir algo muy sencillo: que las políticas públicas lleguen a concretarse luego de atravesar el laberinto burocrático. Nada más, o sea, se toma una decisión y que esa decisión se cumple y que atraviese todos los caminos, todos los pasos burocráticos, administrativos que debe llevar una decisión de gobierno para que se concreten. Eso tampoco se consiguió. Entonces, sumémosle, no se consiguió la carne en la mesa, no se consiguió que vuelva el asado, no se consiguió que haya justicia y que los sótanos de la democracia fueran puestos a la luz, condenados. No se consiguió que la corrupción macrista, por lo pronto, fuera a rendir cuentas de todas las trapisondas que hicieron, pero bueno, seguimos con la deuda y esperemos que esta etapa que viene, por lo pronto, nos sirva justamente ¿para qué? Para apretarnos, juntarnos, amucharnos, organizarnos y prepararnos para resistir. Y para resistir vamos a escuchar un temita de las compañeras feministas del kirchnerismo, Cristina Capitán, es el tema 1. Reivindicar muchachas peronistas, sabemos lo que queremos y lucharemos sin miedo. Bueno, con las niñas, con las jóvenes, con las mujeres, no tan jóvenes, las que acumulan vida también, bienvenidos somos, no nos tiren por la ventana, bienvenidas somos. ¿Y por qué Cristina, no? Y bueno, porque Cristina es el apotegma, Cristina es la paradoja, es el hecho maldito que está reemplazando a la figura del peronismo en general, ¿no? Porque hoy día el peronismo actual está dividido entre el macrismo en distintos lugares, pero hay una persona que sigue aglutinando las críticas, que sigue aglutinando las amenazas, y amenazas ciertas de encarcelamiento, de violencia física. Por lo tanto, sí, Cristina Corazón, la rebancamos. Y decíamos, el presidente Alberto Fernández está terminando de delinear el nuevo organigrama del Poder Ejecutivo. Juan Manuel Olmos, su digamos, persona más cercana dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y será el jefe de asesores de la Presidencia de la Nación, y a su vez Sergio Massa, dicen que va a asumir el próximo miércoles a las 5 de la tarde en la Casa Rosada. Un cargo que dice este ministro de Economía. Decíamos que al inicio de nuestra presentación, que realmente eso fue como una especie de alquimia, porque lo que hubiera sido real, concreto, para la función que se está enunciando, que se le va a dar a Sergio Massa, es la de ministro coordinador, más que ministro coordinador, de primer ministro, o sea, jefe de gabinete. Como explicábamos anteriormente, el jefe de gabinete no es solamente un primus inter pares, sino que es la persona que coordina, que firma y que le da coherencia a la gestión administrativa del gobierno nacional, de este Estado, así como está organizado y constituido. Y decíamos que para poder hacer esa figura, digamos, para poder llevar adelante ese sueño que se tuvo cuando se hizo la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, lo que se pergenió es esta especie de superministerio de economía, que en realidad lo que va a hacer es tener bajo su control toda la moneda del Estado, cosa que es muy importante, que exista coordinación. Sergio Massa es una persona que de gestión del Estado conoce, sabe, está capacitado. Es un funcionario técnico, no es el Che Guevara, ni es la guerrilla montonera, ni nada por el estilo. Es eso, es un funcionario proveniente de la UCD que conoce el Estado y tiene capacidad de gestión. Así que bueno, vamos a escuchar el reporte número 2. Sergio Tomás Massa. Nunca más. Para mí es una etapa terminada. Yo no quiero que el kirchnerismo siga y no tengo problema en decírtelo. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Sergio Massa aceptó la invitación del presidente Macri para acompañarlo al Foro Económico de Davos con un objetivo: conseguir inversiones para la Argentina. Yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina. Volví a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar. Cuando hace falta hablo con Alberto, cuando hace falta hablo con Cristina, cuando hace falta hablo con Axel. Y en ese sentido te diría, hay un clima de mucha colaboración. Se habló de un ofrecimiento el pasado fin de semana para integrar el gabinete. Lo que yo hablo con el presidente queda en mi mano a mano con el presidente. Sergio Massa es el nuevo superministro de Economía de Argentina. El hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados será también responsable de Desarrollo Productivo y Ganadería, Agricultura y Pesca, y controlará la relación con los organismos internacionales de crédito, como el FMI. Abogado de 50 años, es líder del Frente Renovador, tercera fuerza de la coalición gobernante Frente de Todos. Tiene aspiraciones presidenciales y es un auténtico equilibrista dentro del peronismo. Se lleva bien tanto con el presidente Alberto Fernández como con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no puede ni verse. Sustituye a Silvina Batakis, que poco ha podido hacer en sus 3 semanas en el cargo, nombrada ahora presidenta del estatal Banco Nación. Entre los grandes objetivos de Massa, devolver la confianza a los mercados y recomponer la relación con los empresarios y el sector agropecuario. Los argentinos, supervivientes de una constante crisis económica otra vez en caída libre, sufren una inflación que fue del 64% interanual en junio y una devaluación del peso del 40%, con cerca de un 40% de la población bajo el umbral de la pobreza. Este jueves, una manifestación en el centro de Buenos Aires pedía un salario mínimo universal de unos 480 euros. Estamos en retroceso, estamos en una derrota prolongada, entonces exigir que se impongan medidas, que se impongan nombres, que se impongan ideologías, infelizmente no lo hemos podido construir, no hemos construido la masa crítica de poder suficiente para justamente llevar adelante esos sueños que tenemos, por eso, insisto, venceremos para resistir. O sea, estamos en una etapa de defensiva y de resistencia. Una resistencia activa, una etapa defensiva activa, no al modo de la pasividad que significa quietud, sino simplemente desde un punto de vista estratégico y táctico. Estamos en una fase defensiva activa. Y el que se piense otra cosa se va a dar la cabeza contra la pared y va a sufrir por este tipo de cuestiones casi inexplicables vistos desde ese punto de vista, ¿no? Como Massa en el gobierno, y sí, Massa forma parte de la coalición gobernante. Y justamente con esto de volver, ¿no? Hubo otras vueltas, la vuelta del 83, la última dictadura que se iba, pero no se terminaba de ir. Y allá por el año 1981, 1983, 1984, el Tano Piero irrumpía con sus canciones que mediante metáforas y mensajes nos dejaba respirar un poquitito esa libertad que todavía no había llegado. Y para mí, uno de los puntos altos del Tano Piero fue cuando se juntó con el Grupo Prema. El Grupo Prema estaba compuesto por Daniel Mancini, guitarra y voz, Luis Gurevich en teclados y sintetizadores, el querido negro Juan Carlos Tordó en batería, percusión y voz, el Mono Insaurralde en flauta traversa, percusión y voz también, y el Mono Raúl Fernández, proveniente de aquel viejo grupo que llamaba La Banda del Oeste, el Mono Fernández, en bajo y voz. Y en 1983, en diciembre, justamente del 83, en el microestadio de Atlanta, Piero con Prema presentaba este tema, Coplas de mi país. Es el tema número 2. Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay país, país, país. Ay país, país, país. Argentina tiene un nombre. Del mar hasta la sierra, como le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra, pero como le cuento a mi gente país lo que pasa en esta tierra. Hay país, país, país, hay país.

justamente para que, así como la política es dinámica y la vida es dinámica, el peronismo también es dinámico y se adapta. Y hablando de adaptarse, vamos a escuchar a al senador Parrilli, justamente, que presentó una denuncia. Parece ser que el único que denuncia y que sale en defensa y tiene la guardia en alto se llama Parrilli. Vamos a escuchar el reporte número 3 sobre la violencia frente al Instituto Patria. En otras oportunidades se había acercado a la sede del Instituto Patria, agraviando, insultando, tirando basura, haciendo daños a la propiedad y, bueno, expresándose mucha agresividad en contra de la presidenta honoraria del Instituto Patria, Cristina Fernández de Kirchner, contra nosotros que somos los integrantes y en general contra todo nuestro sector político. Pero lo del día jueves ya pasó todos los límites, porque a raíz de un video que fue publicado por el diario de distribución gratuita El Argentino, allí se ve, como usted relataba, que hay un policía, porque siempre tuvimos las dudas, ¿no?, de qué pasaba con la policía, que cada vez que venían, un poco como que los les abrían paso, ¿no? Una zona liberada. Les abrían paso, les facilitaban su actividad. En ningún momento nunca tuvieron una actitud de evitar que se produjeran este tipo de hechos. Pero lo más grave del día jueves fue, en primer lugar, el tipo de amenazas, porque directamente amenazaron con la horca, con la muerte a la expresidente y a los integrantes, de una manera, realmente una violencia verbal pocas veces vista. Y por otro lado, la actitud de la policía de la ciudad, donde incluso uno de los policías se ve claramente cómo saluda a la persona que estaba conduciendo ese grupo, de una manera que demuestra un conocimiento previo, ¿no?, y una relación evidentemente personal que tenía con anterioridad al día de ayer, porque lo saluda, bueno, como se saluda en lugar de darse la mano, sí, con el tocándose puño, los puños, ¿no?, por esta costumbre del COVID. Esto fue lo que nos movió más que nada a nosotros a presentar la denuncia, porque creemos que acá hay una, si no hay una complicidad y una connivencia o una actitud de zona liberada por parte de la policía de la ciudad para este tipo de agresiones en contra del expresidente. Sí, además no nos olvidemos la actitud, lo que pasó el día de las pedradas contra la... Después había terminado todo, la policía de la ciudad. Por eso nosotros pedimos que el juez le pida explicaciones al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Alessandro, porque él tiene que dar explicaciones. Primero queremos que se identifique la persona, que le pedimos al juzgado que realice las tareas para identificar a esa persona. Nosotros no sabemos quién es. Si el de Laufer sigue absolutamente intacto. Acá no soy. Bueno, yo no te doy. Bueno. Lo meto por vos. No puedo decir que te voy quedando de comer. Estamos bien. Danos de comer con lo que te robaste. Con eso danos de comer. Con eso danos de comer. Con lo que te robaste. Con lo que te robaste, danos de comer. Todo va enlazado, ¿no? La violencia tiene un eje y tiene un propósito. Y tiene tiempos. Tiene tiempos que lo van corriendo a los enemigos del pueblo, porque saben que viene la buena, que la economía se va a emparejar, que todo va a mejorar. También saben que el peronismo es como un animal salvaje, que cuando lo castigás demasiado reacciona de una manera brutal. Y eso es lo que está sucediendo. Primero la unidad y después de la unidad la resistencia. Digo esto para los que suponen que por una maniobrita de un fiscalito del lawfare que está obedeciendo a la estrategia de los halcones de los Estados Unidos y de los halconcitos de aquí de cabotaje para volver en el 2023 a hacer gobierno, y si piensan hacerlo de manera cruenta, metiendo otra vez gente presa, no sé qué va a pasar. No, la verdad que no la veo fácil. Creo que ahí la vamos a cagar todos y vamos a estar todos metidos en el medio de, como dicen, ¿no?, cuando empieza la pelea todos nos caemos al barro y nadie sale limpio.

pero en el 2015 Cristina reformula la CIDE, la transforma en AFI, le saca las escuchas a la CIDE, allá AFI, y se la da al Ministerio Público Fiscal. Y ahí me llama Alejandra Gil Carbó para ponerme a cargo de las escuchas. Claro. Y ahí también hicimos un gran trabajo, porque había gente que estaba siendo escuchada desde hacía más de 20 años. Gente que se dedicaba a escuchar y que decía, a este chico yo lo escuché crecer. Claro, no lo conocía, lo había escuchado crecer. Entonces era muy impresionante. Entonces empezamos a hacer llamado por llamado a cada juez, y para ella el juez no era más, y no tenía ni idea. Ah, ese sigue en esas escuchas, si esa causa ya terminó. No sé, condenaron, absolvieron, no importa, la causa terminó, las escuchas seguían. Por eso, cuando vos llamabas y pedías una intervención telefónica, te decían, hasta dentro de 3 o 4 meses no tenemos turno. Escuchar, porque son boxes que no tenés ventana, nada, es un box chiquitito, pero que abrías un box y encontrabas el mate, el termo, la foto de un nene. ¿Qué pasa acá? Ah, no, porque este es de fulano de la gendarmería. ¿Cómo este box es de...? No es así, señores, limpien todo. Cuando necesita, era como que ese box no se usa porque ya es de fulano de la gendarmería. Entonces, claro, si yo necesitaba hacer una escucha, esa escucha no salía porque tenía que esperar 4 meses. Apareció eso. Pero era todo así. Si no encontraba... Bueno, hay 250.000 fichas con partes de inteligencia que suman más o menos 5 millones de hojas que se están digitalizando. ¿Y eso qué implicancia tiene? Y bueno, eso nosotros ya le dimos a las madres, le dimos las carpetas, a las abuelas le dimos las carpetas, a Madres Línea Fundadora, a los curas Opción por los Pobres, a lo, y después nada, había eso era durante la dictadura. Pero después, por ejemplo, también le di como 12 bibliodatos a Grabois. ¿Sobre qué? ¿Sobre Monica? De él. No, 12 bibliodatos. Sí. A Grabois, después a Miriam Breckman también le di un montón de bibliodatos de ella y del PCT. A Delía le di un montón de material. Bueno. ¿Eso en qué momento se hacía? Durante el macrismo. Ahora, hay una figura. ¿Te puedo decir, fuiste la señora 5 o no, por ser interventora? Era la señora 5. Era la señora 5. Sí, por favor. Pero el 5 es porque es el quinto piso. Tampoco, no hay que estar. ¡Wow! ¿Viste? Pará, ¿verdad? Pero bueno, tanto gente 86. ¿El 8 en qué piso está? En el 8. Sí, claro. Y bueno, antes de ir al corte, ¿no? Lo que nadie se pregunta y lo que yo siempre me pregunto es por qué las fuerzas populares no originan fuerzas de seguridad propias, con ideología, con un color político, con una definición estructural, filosófica. ¿Viste? ¿Por qué siempre está rogándole a que esta gente que después ejerce abusos nos tenga que cuidar? Porque nadie quiere ponerle el cascabelito al gato. Vamos al corte institucional. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno. Volvimos. América resiste la vuelta de hoy, es la número 328, el día primero de agosto del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y gracias también a la retaguardia que sigue creciendo a lo alto y a lo ancho. Se va, cada día se expande más el multimedio popular, el medio de comunicación social que tiene la bondad de recibirnos y cobijarnos. Decíamos, ¿no? Tiempos de vuelta, tiempos de retorno. Por eso el Tano Piero, porque para mí el Tano Piero representó en un momento esa vuelta entre poesía y resistencia, entre metáfora y sentimiento. Y bueno, decíamos, hay un tema que se llama ¿Y mi gente dónde va?, del Tano Piero. Esto fue en el año 1984. En una gira, cuando él estaba con el tema de las Buenas Ondas, que después se terminó en Fundación, y la gira los llevó por la Patagonia, recorrieron muchos municipios, provincias de la Patagonia, prácticamente toda, y cuando les tocó estar en Río Grande, en Ushuaia, otra vez, Piero con Prema hacen este tema, ¿Y mi gente dónde va? Y mi gente, ¿cómo está? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más su trabajo? Y siento así, llevo a todos en mí. Sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero ¿quién no ha probado hacer cambiar el país antes de caerse y no moverse más su trabajo? Y siento así, llevo a todos en mí. Creo que fue uno de los momentos más altos de, tuvo distintos momentos artísticos, pero este con Prema, no sé, siempre me cayó muy bien también por el nivel técnico de los músicos que lo acompañaron y el espíritu, y aparte, bueno, ya era gente que venía tocando junta, toda persona de experiencia, algunos de ellos músicos de sesión, ¿no? Los del grupo Prema. Pero, bueno, eso nomás. Y ahora sí, vamos al Paraguay corrupto, el Paraguay de Horacio Cartes. Horacio Cartes lo recordarán algunos de la historia reciente, cuando el expresidente Mauricio Macri, entre gallos y medianoches, hizo un inexplicable viaje a Paraguay. Una reunión que duró aproximadamente 2 horas, como mucho, 2 horas, 2 horas y media, pero que sirvió tal vez, para poner en orden algunos papeles que estaban flojos del contrabando vicentín, de la corrupción FIFA, del blanqueo de capitales de los macristas en Paraguay. Ya hace rato, cuando, bueno, nos tocó enfrentar al Estado paraguayo mientras gestionaba la presidencia Horacio Cartes, buscando memoria, verdad y justicia en las causas por crímenes de lesa humanidad, la respuesta prácticamente que recibíamos era como si estuviéramos bajo un gobierno de dictadura, ¿no? O sea, ningún derecho humano, ninguna revisión, ninguna dictadura, todos muy orgullosos, y seguían condecorando nuestras caras a nuestros torturadores. Y le anticipábamos a Cartes, no porque uno supiera, sino porque tenía una causa abierta, una investigación que se había iniciado primero en el Congreso de los Estados Unidos, estoy hablando allá por el año 2003-2004, sobre la presunción de lavado de dinero proveniente de la evasión fiscal en Paraguay y tal vez, por qué no, del comercio principal de tabaco falsificado. Cartes es uno de los mayores proveedores de falsificación de cigarrillos falsificados en Latinoamérica, especialmente en Colombia, México. Maneja una gran fortuna. Decían en aquel momento que también había plata porque había un tío de él que se había caído literalmente con una avioneta llena de drogas, tío directo de Horacio Cartes. Y, a ver, conociendo, ¿no? Porque uno sea perspicaz, sino leyendo nada más la historia de nuestra patria grande, ya sabemos que Estados Unidos, cuando tiene dictadores amigos, los usa, los recontra usa, y cuando ya no les sirve los mete preso, los mata. Y así le había pasado en Noriega, y no sé por qué, pero yo emparentaba el destino de aquel Noriega, aquel panameño que había sido agente de la CIA, agente de la DEA, y que finalmente, creo, no sé todavía si vive o no, le perdí el rumbo, pero debe estar en una cárcel norteamericana después de que el propio Estados Unidos le diera el golpe en Panamá. Era dable que una vez que pasara la influencia de los sectores más oscuros dentro del sistema norteamericano, el FBI iba a retomar las causas contra Horacio Cartes. El problema que se le viene a los socios de Horacio Cartes, especialmente para Mauricio Macri, es que los pactos internacionales firmados respecto al lavado de dinero y al seguimiento de las transacciones espurias, generalmente tienen, así hay como un mecanismo que lo dispara, digamos. Así uno haya pasado por Estados Unidos $10,000, $5,000, $1,000 provenientes de, sin tener un dato exacto y limpio de la procedencia del dinero, automáticamente cualquier juez de cualquier circuito de los Estados Unidos, especialmente la ciudad de Nueva York, puede tomar cartas en el asunto y llevar adelante las causas que llevan presos a los presidentes latinoamericanos. Vamos a escuchar qué es lo que le está pasando a Horacio Cartes en estos momentos actualmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos vetó la entrada al país del expresidente paraguayo Horacio Cartes, tras acusarlo el viernes de corrupción significativa. Cartes gobernó el país sudamericano entre 2013 y 2018 por el conservador Partido Colorado. Washington dice que el político obstruyó una importante investigación internacional sobre un crimen transnacional para protegerse de un posible enjuiciamiento y daño político. El gobierno de Estados Unidos señala que el comportamiento de Cartes socavó la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad en la oficina presidencial. El expresidente niega las acusaciones. Para poder atravesar al otro lado. Porque somos paraguayos. Bueno, la intención, ¿cuál es la intención? Nosotros queremos expresar nuestro repudio ante los senadores, los diputados que están sometidos a la mafia. Y vamos a expresar el repudio a los títeres de la mafia. Una vergüenza lo que están haciendo. Una vergüenza, el mundo entero sabe lo que pasa acá, menos la fiscal general del estado. Y no vamos a permitir, no tenemos miedo a la policía, no vamos a permitir. Van a permanecer hasta aquí, dijo. Vamos a permanecer. Van a tratar de pasar. Vamos a permanecer, por de pronto vamos a permanecer y vamos a tratar de llegar a los diputados, claro que sí. Una vergüenza, realmente a las mujeres atacaron, los policías, a las mujeres atacaron y con balines y con gas lacrimógenos sacaron a las mujeres, señoras, empujaron esta policía, la represión que se le pone al pueblo. Y sin embargo, a los sinvergüenza, a los ladrones como Horacio Cartes, no hay justicia para el pueblo y para la gente que está arriba. Sí hay justicia. Esto nunca va a cambiar. Se habla Quiñones. Esto es una vergüenza. Y el pueblo paraguayo debe saber cómo la Policía Nacional, órgano ejecutor de la ley, brazo derecho de la Fiscalía, actúa para encubrir a estos corruptos. Y hoy, anoche, yo te garantizo que Horacio Manuel Cartes Jara, Blas Llano y todos sus secuaces no durmieron para ponerle plata a la gente. No vamos a dar ni un paso atrás, carajo. ¡Viva Paraguay! Que se preparen, porque le vamos a visitar a todos los traidores de la patria. Uno por uno le vamos a visitar en sus casas. Corruptos, vendidos, secretarios del patrón, ¡basta ya! Bueno, lo que están expresando entonces los manifestantes, por de pronto van a permanecer aquí hasta este punto. Sería más o menos al costado, ya es lo que donde sería la entrada principal. Hasta acá le permite la policía. En caso de que ellos intenten atravesar nuevamente, ellos tendrán que repeler también con... La triste realidad, ¿no? La triste realidad es que ahí hay una fiscal, a esta Sandra Quiñones, que, bueno, a nosotros nos tiene de punto. Cuando digo nosotros, movimientos sociales, víctimas de la dictadura, y demás, ciudadanos comunes y de a pie, es realmente un personaje... que si no fuera tan dramática la situación en Paraguay respecto a la justicia, que incluso, les digo más, es peor que aquí en la Argentina. O sea, aquí en la Argentina por ahí algunos resortes todavía responden a la justicia real, ¿no? A los códigos, a las leyes. En cambio, allá en Paraguay no, es absolutamente discrecional la forma en que esta mujer ejerce el poder de una manera horrible realmente. Ya vemos, queda... A ver, tuvieron un fin, detenido a un supernarco del PCC, supuestamente la organización narco más peligrosa de la región sur del continente. Y resulta ser que el tipo estaba viviendo en una mansión porque había arreglado con el fiscal que lo tenía detenido, y al final fue tan escandaloso la cosa que tuvieron que volver a meterlo preso y el tipo se le fugó. Y eso es la gestión de esta señora Quiñones, ¿no? No es de otro, es de ella. O sea que no solamente tiene una fase ideológica de derecha, conservadora, estronista, venal, digamos, sino que también la propia incapacidad de la corrupción lo lleva a hacer este tipo de desaguisados que después quedan en la palestra pública a nivel internacional. No era un, digamos, el que se le fugó no es que era un narquito cualquiera, no, era un narco súper pesado. No solamente lo tuvieron a cuerpo de rey, sino que cuando el tipo se vio en peligro le abrieron la puerta para que se fugue. Así que bueno, seguimos entonces con el Tano Piero y esos retornos que tenemos en nuestra historia, pero nunca nos bajamos del ring, siempre seguimos combatiendo con la guardia en alto por más que nos llenen las caras de dedos, eso es lo que menos nos importa. Vamos con el temita número 5, que se vayan ellos. Esto pasó otra vez en el microestadio en diciembre del año 1983, donde Piero, con el grupo Prema, interpreta el tema este, que se vayan todos. Ya empezaron. Se van primero por Entre Ríos, después empiezan a ir. Lo importante es que se vayan todos esos que nunca creyeron ni creen en nosotros.

El gasoducto Nord Stream 1 ha reducido el suministro hasta el 20% de su capacidad, unos 33 millones de metros cúbicos diarios de los 167 que es capaz de transportar. Rusia asegura que la turbina necesaria para reparar el gasoducto no llega, pero la empresa alemana Siemens Energy, fabricante de la pieza, aseguró el martes que solo necesita el visto bueno de Rusia para la importación. Desde Alemania hablan de un ataque político. La turbina está ahí, ha sido revisada. Nuestros socios canadienses han aceptado la entrega, estamos muy agradecidos por ello. Así que desde nuestro punto de vista no hay nada que impida el transporte de la turbina a Rusia. Lo que estamos viendo aquí es en realidad un juego de poder y no nos dejaremos impresionar por ello. La Unión Europea se ha preparado para los recortes y el martes se acordó un plan para reducir el consumo de gas en un máximo de un 15% este invierno para romper su dependencia de Rusia, pero muchos coinciden en que la actual crisis energética tiene una dimensión mayor. Si hay una decisión estratégica por parte de Gazprom y de las autoridades rusas de reducir los suministros de gas y no aumentar estos suministros, yo diría que sí. Ciertamente hay un elemento de militarización de este mercado, porque no estamos discutiendo en el marco de la vida ordinaria, sino en el contexto del conflicto a gran escala entre países, entre Occidente y Rusia, que nadie está ocultando. La crisis ha vuelto a poner el foco en la energía nuclear. Los ecologistas, por su parte, afirman que ahora más que nunca, las energías renovables deben ser la respuesta. La realidad, ¿no? Es como un blindaje, es como una pared de acero inoxidable. Pega en el medio de la cara y no te deja reaccionar. La guerra entre Rusia y Ucrania. Mejor, no, iba a hablar de eso, pero no. Mejor vamos a esperar a ver un par de reportes más. La vamos a tener a Ina Afinogenova, que lo va a explicar, y creo que coincido prácticamente en un 85% con sus palabras. Pero decíamos, ¿no? Este presidente ucraniano que dice que pensó que iba a hacer campaña tirando dos bombas a Rusia y que le iban a tirar la alfombra roja para que él entre con su esposa maravillosa a los salones de la Unión Europea, y parece ser que esto no es así. El tipo realmente llevó, contra todos los pronósticos, a una nación a la guerra, la destruyó, tiene, qué sé yo, 15 millones de exiliados, tiene la infraestructura económica, industrial, agrícola destrozada, los puertos bombardeados, peligro nuclear, no solamente de Chernóbil, sino de otras centrales nucleares. Y mientras tanto el tipo manda un decreto, esto para que sepan, ¿no? Porque la propaganda, ahora como lo va a explicar la periodista de la ex periodista de la RT, la propaganda es mentirosa de ambos lados. Y esto sí es real, porque salió un comunicado oficial que, digamos, recluta de forma obligatoria a las mujeres entre 18 y 60 años que tengan una cierta preparación, tanto en la faz informática como en la faz comunicacional. Eso es lo que dicen, para tenerlas en la retaguardia. Pero el dato, digamos, siniestro del tema es la obligación de ser reclutado. O sea, la persona no se puede negar a ser reclutada. Así que ahí vemos cómo el amigo este Zelensky, amigo de los Estados Unidos. Y otra cosa, que esto está pasando en este momento, hay una región que tiene un grupo humano que se define ruso, o sea, que quiere vivir en Rusia, están dentro de la frontera de Ucrania. Esa región se llama el Donetsk, y el presidente Zelensky hoy por la mañana instaba a los pobladores a que se retiren de las ciudades y que se exilien lo más pronto posible. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Mandar más municiones, mandar grupos mercenarios a la región de Donetsk para que los combates sigan. Con esto, ¿qué hace Estados Unidos? Le corta la salida a los civiles impide que las tropas ucranianas se replieguen y ¿qué hace con esto? Incentiva la guerra contra Rusia, porque no van a soportar que Rusia venza en esta, gane en esta contienda. Así que de eso se trata esta guerra mentirosa, cruel, sanguinaria y que nos está hundiendo a todos, más aún en la pobreza. Otro tema del Tano Piero y Prema, Cuestión de células, es el tema número 6. Probablemente mi papá vaya a saber con mi mamá, deseaban tanto, no a mí, que va a otro tanito. Un estanciero, un constructor, un presidente para honrar, un Julio Iglesias para envidiar. En fin, otro nenito. Y no, es una cuestión de células. Si la elección de cada cual, la mía es no vivir por la mitad. Yo por donde sea y por donde va, o bien muy alto, alto, alto. Y por la playa. Seguramente ella también jamás lo va a reconocer. Amaba tanto, no a mí, a otro hombre. Vaya a saber a quién. A un hombre tranquilo con quien contar. Y que se deje un poco guiar. Más fácil de comprender, en fin, a otro hombre. Y no, no es una cuestión de células. Si la elección de cada cual, la mía es no vivir por la mitad. Quiero ser yo por donde sea y por donde va. Y allá en la playa. La la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Y ciertamente que hay algunos, y ciertamente que hay algunos, nene. O tal vez muchos o ninguno, tal vez muchos o ninguno, y hacen programas sobre mí y mi futuro. Un buen discurso inaugural. En su futuro. Y no, no es una cuestión de células. Si la elección de cada cual, Colombia. Y seguimos, ¿no? Y seguimos rememorando otras vueltas, otros retornos, otros volvimos. Creo que estamos en la etapa de volver. Estamos en la etapa de volver a vencer para seguir resistiendo. Todavía no estamos fuertes. No hay que ser prejuicioso con el concepto de derrota o de resistencia pasiva. Es también una forma de combatir. Hay tiempos y tiempos. Como decíamos desde que empezamos, la política es dinámica, la vida es dinámica. Lo importante es no bajarse del ring. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 8. Ina Afinogenova, mejor que lo diga ella antes que lo diga yo. ¿Dónde estoy? Si estoy viva, si estoy bien, ¿qué me pasa? ¿Si regresaré? Y es verdad que les debo una explicación desde hace más de un mes. Yo creo que muchos de ustedes ya se lo imaginan, pero nunca viene mal una confirmación de primera mano. Efectivamente, me fui de RT y no regresaré ni apareceré más en los videos de Ahí les va. Tampoco es que me esté tomando un tiempo, simplemente había una relación contractual con la que yo, por una simple cuestión de fidelidad y de respeto a la empresa, quería cumplir. Y ahora vamos a los motivos, aunque creo que ya muchos podrán saberlo. Básicamente no estoy de acuerdo con esta guerra. Hasta aquí no es nada difícil de comprender. ¿Quién puede estar de acuerdo con una guerra? Unos pocos. Yo no estoy entre ellos, pues eso. Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé, y lo sé por haberlo sufrido en carne propia, que afectan por encima de todo a la población civil. Y sé cómo afectan a la población civil por muy precisos que digan que son los ataques. No voy a estar de acuerdo con una guerra que afecte a la población civil de mi país, pero tampoco con una que afecte a la de países tan lejanos y desconocidos como Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Sudán o Palestina. Tampoco de una que afecta a un país más cercano, que parece que ahora es la cuestión por la que nos tienen que importar unas guerras más que las otras, al menos según la sangrante hipocresía europea. Así que por una parte está esto: nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra que afecte a la población civil, nunca la voy a entender, nunca la voy a justificar, nunca voy a poner la cara por ella y nunca voy a ponerme de perfil ante ella tampoco, por más que pueda entender los motivos que la provocaron. Y me da igual que el que lance bombas sea Estados Unidos, Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania, que es lo que ha estado haciendo durante años, o Rusia. No lo puedo normalizar. Esto es, por un lado, puramente humano. Pero es que, por otra parte, tampoco entiendo esta guerra desde un punto de vista estratégico, desde el punto de vista de combatir el militarismo y la agresividad de la OTAN. Para aquellos que digan que estar en contra de la guerra es apoyar de algún modo el punto de vista de los atlantistas, ya les digo que mi opinión es justo la contraria. Nadie que esté en contra de la OTAN puede apoyar esta guerra porque nada ha reforzado tanto a esta organización como la decisión tomada por el gobierno ruso. Una organización que estaba en plena decadencia, parecía totalmente anacrónica y que ni en sus sueños más húmedos podría haber imaginado que alguien le hiciera semejante favor como el que le hizo el gobierno de mi país. Así que, según mi opinión, estar en contra de la guerra y de la decisión de iniciarla es estar en contra de la OTAN. Si les gusta, bien, si no les gusta, piensen en qué momento se ha visto la OTAN tan bien tratada y tan cerca de expandirse hasta límites insospechados hasta hace unos meses. Y al igual que con la OTAN, sucede con los ultranacionalistas de Ucrania, que existían ahí más allá de la mayor o menor representación que tuviesen en el Parlamento, más allá de que el presidente sea judío, que no hay manera más simple que esa de infravalorar un fenómeno que ya era un problema ahí. Pues esos patriotas con esvásticas que existían y estaban muy cómodos ahí, ahora salen blanqueados y reforzados también en el exterior. Y todo esto tenemos que agradecérselo ¿a quién? Todos aquellos que decidieron iniciar esta guerra y a aquellos que desean con todas sus fuerzas y sus decisiones prolongarla, por ejemplo, mediante medidas del envío de más y más armas. También me gustaría hablar sobre la propaganda de guerra. Yo no he querido formar parte de ella. No voy a entrar en si el medio en el que he trabajado durante todos estos años lo hace o no, la verdad es que ni lo sé. Hablo por mí, yo no voy a hacer propaganda de guerra. Ahora bien, viviendo fuera de Rusia como vivo ahora, ya puedo decirles que no veo muchos periodistas que no hagan un trabajo de pura y dura propaganda de guerra, que no se dediquen a leer o transcribir la propaganda de guerra de uno de los dos bandos, sin la mayor intención de hacerlo de forma crítica o de poner en duda lo que les cuentan, sin la mayor intención de darle voz a los dos bandos, y que no me vengan con el cuento de invadidos e invasores, cuando el invasor eran ellos, tampoco daban voz al invadido. Ahora que yo puedo acceder a las dos propagandas, y sí, yo puedo acceder a las dos porque ellos demuestran permanentemente que no les da su conocimiento el idioma para ello, pues ya les digo que la diferencia, si es que la hay, es mínima. Por eso los rusos piensan como piensan y sacan las banderas que sacan, y por eso los europeos piensan como piensan y sacan las banderas que sacan. No se engañen, no es una cuestión de buenos y malos, es propaganda y ustedes también se la comen con patatas. Exactamente igual que se la comen los rusos. Ahora mismo, además, ustedes con más razón, porque les prohibieron la visión del otro bando, la tienen bloqueada ahí donde viven. Pues eso es lo que tenía que decirles. Seguiré por aquí, si no me sancionan, si no me bloquean por mi nacionalidad o por mi pasado profesional, seguiré buscando a ver a qué me puedo dedicar. Estaré haciendo algunas cosas en mis redes, Telegram, Instagram y Twitter, suscríbanse. Espero que me sigan a donde me vayan y gracias por estar aquí. Sepan que esto ya no lo financia ningún gobierno malvado, ningún banco, ningún fondo buitre, pero si hay alguien del eje del mal, obviamente, que quiera colaborar, estoy abierta a las propuestas. Bueno, esto es broma, obviamente. Chao. Una genia, Ina. Realmente una genia. Y sí, me parece que su posición como periodista, que tiene una ética, pone de manifiesto también su personalidad, ¿no? Que más allá de las palabras respalda con hechos, y no es fácil, no es fácil. Siendo rusa no es fácil la decisión que ha tomado. Ahora sí, vamos a escuchar, seguimos con el Tano Piero, con el grupo Prema, hicieron un trabajo que se llamaba Calor Humano, que terminó siendo un larga duración, un long play. Hicieron la presentación del disco en el año 1981 en el Teatro Fénix de Flores. El tema se llama Miedo Niño. Yo sin saber me fui a buscar y conocer dos cuadras más allá. El aire era igual, la gente igual. Se me ocurrió decirle a un tipo chao. El tipo me miró, no comprendió. Allí doblé dos cuadras para allá. Hola, ¿qué tal dos pibes de mi edad? Uno me dijo, che, ¿quieres fumar? Yo casi digo no, pero aflojé. Y toser y sentir y mirar, descubrir y volar. Y volar, volar. A descubrir que saber cómo es la gente más allá de acá. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pero ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pero ¿cómo será? La la la la la la la la la la la la. A descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar, saber cómo es la gente más allá de acá.

tus labios de igual yo le tenía que me quitara de lo mío. Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Pasar por delante de mi puerta sin saludarme, como pasar por delante de mi ventana sin preguntarme, como pasar por encima de mi sufrimiento y encima me quitan la alegría que tengo, la esperanza de volar en un mundo nuevo. De seguir viviendo de tu beso. Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir guardo una esperanza. El Cigala, me acuerdo que lo había visto por primera vez, había un lugar ahí por Avenida de Mayo que se llamaba Ríos de Fuego. Y en aquel momento, bueno, hace tanto tiempo, ¿no? Todavía no era el Cigalón que es ahora, que está por Miami, que anda por Europa y que es un súper artista recontra conocido. Pero en aquel momento ya destacaba, ¿no? O sea, uno tenía la suerte de disfrutar de un espectáculo teniendo al lado un espectáculo flamenco hecho por gitanos auténticos. Y un flamenco bien, bien de base, bien familiar, ¿no? Muy, muy interesante. La verdad que, bueno, y siempre me alegro por el éxito que tiene en este momento a nivel internacional, porque, bueno, no deja de ser reconocido. Y antes de despedirnos, no nos olvidemos, estamos luchando otra vez para ser libres, estamos luchando otra vez para resistir, estamos luchando para volver a vencer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y recordamos a Juan Batuone, ese tanguero que se nos fue hace poco. En algún lugar somos hijos de la pérdida. Y aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos, que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Y bueno, y hasta acá llegamos con América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Sheckman. Nos despedimos hasta el próximo lunes, Dios mediante. Gracias La Retaguardia, gracias Pedrito. Chao.